Falsán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita a la conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pim. Arranca Faisán a la madrugada con toda la energía que nos queda este viernes a esta hora, más de las 19 horas. En directo o ahora para Radio Vientos al Sur y para retransmisión de Moyo Radio. Muy apretado con los tiempos de programa. Vamos rápidamente a la confusión total. La CIDE corrió a dos abogados por operar contra Mauricio Macri. Te amo, te odio, dame más. Tres derrotas al hilo fueron demasiado y Milei dedicó el día a pelearse con los degenerados fiscales. Misión casi imposible. Lo que les cuesta vivir solo a los jóvenes. Esas fueron las tres noticias más importantes de los diarios Clarín, página 12, Crónica del año pasado. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Patapipi, patapipi, patapim. Poco tiempo tenemos para el programa de hoy. Vamos a ver si para el próximo programa no tenemos material y así podemos contar más anécdotas de lo cotidiano, personales, quizás, no sé. Metemos una confusión total rápida, separamos y arrancamos con el garra. Confusión total, confusión total. El proyecto del presupuesto Skyler fue aprobado. El sistema comienza el 4 de agosto de 1997. Las decisiones humanas se separarán de la defensa. Skynet comienza a crecer a un ritmo geométrico. Se convencen de su error a las 2:14 de la mañana, hora del este. Después, el 29 de agosto, en pánico, intentan reparar el daño. Skynet se defiende. Sí. Faisán a la madrugada. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y nada, simplemente en representación de todo el equipo de salud del Hospital Garrahan, estamos acá algunos, pero somos muchos más. Y nada, nos emociona mucho toda esta solidaridad, esto que está pasando, que el Garrahan es causa nacional y que parece que es causa de toda una humanidad que se refleja en este parque y bueno, que esperamos que lo estén pasando muy lindo en familia y que todos reflexionemos acerca de bueno, de lo que nos está pasando como no solamente en el Garrahan, sino en muchas situaciones de familias que no la están pasando bien porque la situación económica para los trabajadores y las trabajadoras es muy, muy, muy difícil y casi insostenible. Les queremos agradecer a los artistas que vinieron a colaborar, a todos. No los voy a nombrar porque están todos acá, con Fekín, los raviolis, Sanata, allá las trabajadoras sociales que vinieron. En fin, el Garrahan no se toca. Y le decimos bien fuerte al presidente que el Garrahan no se veta. Y les agradecemos también. El gas no se veta, el opino se veta, el opino se toca, no se veta, el opino se veta, el opino se veta. El opino se veta. También les agradecemos a los diputados y senadores que algunos andan por acá, que se pusieron a trabajar en una herramienta legislativa que pueda blindar al Hospital Garrahan en su presupuesto y que pueda reponer el salario para que no se sigan yendo jóvenes profesionales de nuestro hospital. Así que nada, seguimos en esta tarde de fiesta, pero queríamos saludarlos especialmente. Y hay un factor muy importante que se mueve alrededor nuestro con cada vez más fuerza, que son las familias, las mamás, los papás, que han pasado alguna vez por el Garrahan o que están ahora y que nos están dando mucha fuerza para luchar de verdad desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca y desde Mendoza hasta Buenos Aires. Está la solidaridad y eso lo sentimos muy presente y les agradecemos inmensamente. Bueno, que siga la fiesta. Muchas gracias. El domingo pasado se realizó en Parque Lezama un festival para las infancias apoyando la lucha que llevan adelante los y las trabajadoras del Hospital Garrahan. Hubo música y juegos para niños y niñas y también para adultos, mi caso ponele, chocolatada con galletitas, agua, jugo de naranjas, lo que querías. Era además un día hermoso de sol y el anfiteatro del parque fue el lugar elegido para este festival con unas bandas de primer nivel, como creo que ya dije. Y la cantidad de gente que se fue acercando desde las 2 de la tarde fue impresionante, se llenó realmente. Ahora vamos a escuchar el testimonio de una trabajadora del hospital, Joana, que agradeció el acompañamiento de la sociedad. Soy Joana, soy del Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan. Estamos en el festival de apoyo a las infancias. La verdad que estamos contentos, vino mucha gente. Nos está apoyando mucha gente, la verdad que eso te hace sentir algo que es hermoso. El acompañamiento que estamos teniendo, tanto en las luchas como en los festivales, es terrible. Es indescriptible, recién nos aplaudían y uno sentía algo, no sé, mágico, porque no, uno como trabajador de la salud nunca piensa que va a tener que luchar por esto. Pero tampoco piensa que tiene tanto apoyo, así que la verdad que gracias y que, bueno, esperemos que nos sigan apoyando. La verdad que el apoyo se demuestra día a día. Joana con todo el trabajo que realiza. Es una tarea difícil ser trabajadora en la salud, pero es difícil ser trabajadora en la salud en las infancias. Trabajamos en colecta, trabajamos recolectando sangre y todos los días nos muestran el apoyo, así que es hermoso. Nosotros sacamos sangre para el banco de sangre del hospital, para que los niños tengan sangre disponible. Le sacamos a donantes, voluntarios de sangre. Con eso recolectamos y llenamos el banco de sangre. Por último, la trabajadora del hospital señaló que están muy mal pagos. Es una responsabilidad muy grande, en manos de profesionales de la salud, que como ustedes ven estamos siendo mal pagos y bueno, todo lo que ya saben, pero bueno, como te digo, el apoyo se nota y estamos agradecidos. Graciela Mena también es trabajadora del hospital y en diálogo con Faisán a la madrugada dijo lo siguiente. Mi nombre es Graciela Mena, soy técnica en hemoterapia, trabajo en colectas externas, soy del Centro Regional de Hemoterapia también. Si bien ahora la lucha se visualizó mucho, nosotros ya venimos luchando hace como 2 años, haciendo paros, marchas. Si bien ahora sentimos el apoyo de todos los que son los pacientes y también los familiares de los pacientes, y también de la comunidad, porque mucha comunidad también está a favor del Garrahan, porque ve que somos un hospital de excelencia, que cada vez tratamos de mejorar, cada vez tratamos de capacitarnos y tratamos de dar lo mejor cada día. Entonces yo pienso que eso se nota y se ve cada vez en el trato y también en el día a día que por ahí la persona va a hacerse atender en el hospital. Entonces eso se retribuye de esta forma. Mirá toda la gente que tenemos ahora acá. Yo realmente no imaginé que iba a venir tanta gente. Pensé que iba a venir porque estábamos haciendo mucha promoción, pero no pensé esta cantidad. Graciela denunció que el hospital se está quedando sin profesionales por los malos sueldos. Se están yendo los profesionales. En el hospital ya se fueron 250 profesionales. ¿Cuántos más vamos a esperar que se vayan? Si se siguen yendo así los profesionales, ¿quién va a quedar en el hospital? Si no queda nadie en el hospital, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a privatizar? Entonces, bueno, pongamos las cosas, el presupuesto donde tiene que estar, pongamos la plata donde tiene que estar. La plata tiene que estar donde están los chicos, donde se necesita. Se necesita para la salud de los chicos, se necesita para la educación de los chicos. Me parece que educación y salud nunca se tuvo que haber tocado ni recortado de ninguna forma. La trabajadora del hospital también se quejó de aprietes que vienen sufriendo para que levanten la lucha. Tuvimos muchos aprietes por medio del gobierno, que nos llevó inspectores para ver quién era los que estábamos de paro, si quién estábamos en el hospital o no, y no fue en una sola oportunidad, fueron en varias. Y así como nos apretaron de esa forma, nos apretaron por medio de mail, que si seguíamos reclamando nos iban a echar, que nos iban a descontar, siendo que nosotros cobramos una miseria, nos iban a descontar más, y eso para nosotros es muy agotador, porque ya estamos agobiados con la plata que cobramos, no nos alcanza para nada. Si me decís que vas a descontar aunque sea 50 pesos, ya me estás matando, ¿entendés? Entonces como que bueno, todas esas cosas las estamos pasando, yo no sé si en los medios se ve o no, si se sabe o no, nosotros ponemos nuestro Facebook, ponemos nuestro Instagram, ponemos nuestros estados. Yo no sé si la comunidad lo ve o ve estas cosas, pero realmente están pasando y no son cosas que tendría que pasar, me parece. Yo me capacité mucho para estar en el Garrahan, me sigo capacitando y trato de dar lo mejor que puedo y trato de cada día sumarle un gratito más. Pero me parece que no está bueno este apriete que estamos sufriendo. Dijo que esos aprietes a los y las profesionales de la salud del Hospital Garrahan tienen como responsable al Ministerio de Salud y los cambios que realizó dentro del hospital. El Consejo de Administración, cuando a nosotros nos dio 500.000 pesos de los recursos genuinos del hospital, él echó el ministro de salud echó a todo lo que era el Consejo de Administración. Pusieron un Consejo de Administración nuevo y es ellos los que nos están mandando mail y por a veces nos mandan a nuestras cuentas cosas que por ahí ni siquiera las firman. Entonces vos decís, o sea, me estás mandando algo que me estás persiguiendo, que me vas a descontar, que me vas a echar y ni siquiera lo firmás. Entonces, ¿a quién voy y reclamo eso? Entonces, es como un cinismo total, porque ni siquiera podés reclamarle a alguien lo que te están diciendo. Por último, Graciela, trabajadora del Hospital Garrahan, advirtió que profundizarán las acciones de lucha si el presidente Javier Milei veta la ley de emergencia pediátrica. Yo le agradezco mucho a la gente, a la comunidad, le pedimos que nos siga ayudando, porque si bien ahora en el Senado conseguimos la sanción, se dice que lo van a vetar a la ley de emergencia pediátrica. Y no puede pasar eso, no se puede vetar porque miren todos estos chicos, la mayoría puede ir a hacerse atender en el Garrahan. Y si la vetan y el hospital se llega a privatizar, ¿dónde van a ir? O sea, vienen personas que tienen obra social y personas que no tienen obra social, porque atendemos enfermedades que son muy raras o de alta complejidad. Entonces, por favor, le pedimos a las personas que nos ayuden, que vengan, que nos apoyen en cada paso que damos. Y que si se llega a vetar, que nos ayuden, porque vamos a hacer una marcha y vamos a seguir resistiendo. Nosotros esto lo hacemos porque necesitamos una recomposición salarial también, pero también lo hacemos para que no cierren el hospital, porque el hospital no es de nosotros, no es de del político de turno que está, es de los chicos. Y si los chicos no se atienden, se mueren. Paisana la madrugada. La semana que viene el Senado buscará aprobar la insistencia de la emergencia en discapacidad. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. Martín Sabio se puso en contacto con Néstor Saracho, que integra Orgullo Disca, y lo vamos a escuchar ahora a Néstor hablando de lo que va a ocurrir la semana que viene, algunas actividades y qué rescata de todo esto que está pasando. Hola, con respecto a la aprobación de la ley en ambas cámaras y el primer rechazo, lo que a mí me interesa recalcar siempre es la movilización popular. Como todo, si no hay un movimiento de masas detrás de cualquier causa, se depende de la bondad de las instituciones, que justamente están como muy desgastadas por las prácticas políticas contemporáneas. Más que nada eso, está el desafío de encontrar puntos en común en medio de tantas diferencias que puede llegar a haber entre las personas que sufren la misma opresión. Así que bueno, eso es, si tuviese que rescatar, es eso. Y bueno, que el lunes en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la sede de Belgrano, se va a hacer una gran actividad para visibilizar problemas de corrupción que están ocurriendo, que están, bueno, ya en la agenda política contemporánea, y bueno, que ese es uno de los grandes males de todas las prácticas políticas contemporáneas. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Se conocieron los ganadores y ganadoras de la convocatoria Lugares que Cuentan, un certamen de crónicas literarias sobre visitas a espacios de memoria que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. El concurso fue organizado por 6 universidades nacionales junto a Abuelas de Plaza de Mayo. Había 3 categorías para docentes, estudiantes y público en general, y las crónicas ganadoras se pueden leer en identidadenredes.unpas.edu.ar. Googlean un poco y las encuentran. Hay crónicas de todo el país, Entre Ríos, Córdoba, recuerdo, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Entre los ganadores, 2 crónicas son sobre visitas a el sitio de memoria Ex Pozo de Quilmes. Juan Ignacio Alderete es estudiante de la Universidad Nacional de esa localidad y escribió Conmoción y proceso abierto de una visita al Ex Pozo de Quilmes. Y lo vamos a escuchar ahora a Juan Ignacio contándonos cómo se decidió a escribir lo que escribió. La crónica la escribí en junio de este año, cerca de mi cumpleaños, como parte de una actividad para una materia que se llama Derechos Humanos, Sociedad y Práctica Profesional, que cursaba el cuatrimestre pasado en la UNCI. Y el profesor a cargo eran 2, era Matías Peños y Néstor Mancini, y una de las actividades fue visitar el Ex Pozo de Quilmes en la calle Alison Bell, y al finalizar el recorrido, según como cuenta la historia, el profesor Matías nos insistió con participar del concurso de crónicas que era organizado por 6 universidades y el colectivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Juan Ignacio dijo que pese a que le gusta escribir, no pensaba en participar. En un primer momento no pensé participar del concurso. Siempre me gustó escribir desde muy chico, pero también siempre me dio vergüenza que la gente lea lo que escribo. Pero fue también en retribución al profesor, que le puso muchas ganas a la visita y la cursada en general. Me decidí al final a sí participar y comencé a escribirlo poco tiempo después de la visita. Habrá sido 2 días después. Yo tenía muy claro qué quería escribir. Más de lo que quería escribir, tenía muy claro las imágenes que a mí me habían impactado. Y tenía como este recorrido visual en la cabeza del momento en que yo llego desde la estación hasta el lugar, visita entera, todo lo que yo recordaba y algunas historias que contó Viviana Buscaglia y que me sirvieron mucho al momento de escribir la crónica. En ese sentido, el proceso de escritura fue simple porque fue armar una lista mental de las cosas que yo quería transmitir y los momentos que a mí me habían quedado personalmente. Y después hacer que me interpele de una forma que lo pueda sentir el otro, ¿no? Que pueda sentirlo de la forma que yo lo sentí al momento de estar en la visita. Por último, Juan Ignacio contó cómo se preparó para escribir la crónica ganadora para lo que fue su primer visita a un sitio de memoria. Sumado a eso, yo nunca había escrito una crónica. Siempre que escribo son cuentos cortos, poemas, cosas que no van a ningún lado. Y una crónica era un nuevo desafío para mí, entonces tuve que hacer un trabajo de investigación previo a escribir la crónica, que era conocer las propias reglas de escritura de la misma, informarme sobre autores reconocidos, leí muchos autores latinoamericanos, y me encantaba esta cuestión de narrar lo objetivo desde la subjetividad, de que sigue siendo el relato desde uno mismo. Y no solo fue la primera crónica que escribí, sino que el ex pozo de Quilmes fue el primer sitio de memoria o ex centro clandestino que conocí en mi vida. Siempre había visto a alguno al pasar por algún lado, pero nunca había entrado y nunca había visto. Yo creo que le recomiendo a cualquier persona que no tenga esta experiencia que lo haga, porque es una experiencia única, que te interpela mucho, que te atraviesa un montón y te hace ver la misma historia de nuestro país desde otro lado, desde una visión más empática, diría yo. El otro texto ganador sobre el Pozo de Quilmes es una coautoría. Los docentes Luciana Levín y Nicolás Ventieri escribieron Yo voy andando la memoria, que es mi modo de alumbrar. Y lo escuchábamos a Nicolás contando que hay muchas historias para contar en una misma visita. En verdad es una crónica que elaboramos junto con Luciana Levín, la otra autora, luego de una visita que realizamos con 20 y pico estudiantes nuestros de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Nosotros somos docentes ahí, y en esa crónica intentamos retratar un poco lo que había sucedido en esa visita. Creemos, ¿no?, que hay muchas historias para contar, y especialmente pasaron varias ahí mientras hacíamos el recorrido que creíamos que valían la pena que se difundieran, así que nos propusimos hacer esta crónica. Nicolás señaló cuál era el objetivo que tenían al escribir. Bueno, el texto fue escrito por Luciana y por mí para precisamente mostrar un poco qué es lo que pasa en una visita a un sitio de memoria. No son visitas comunes y corrientes, son visitas a espacios en los que pasan muchas cosas. Hay muchas emociones, muchas angustias, muchos momentos que ahí suceden. Quisimos retratar un poco ese momento, porque además el sitio, el Pozo de Quilmes, el ex Pozo de Quilmes, tiene muchas particularidades e historias que las guías nos fueron contando y que fueron develando un poco la particularidad que tiene. Ese fue el objetivo que tuvimos nosotros al escribir la crónica de aquella visita que realizamos, si no recuerdo mal, en mayo del 2025, mayo de este año. Y el proceso de escritura fue posterior, una vez que nos enteramos de este concurso. Con Luciana solemos hacer visitas a sitio de memoria como parte de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y la materia en la que trabajamos. Y nos propusimos poder contar esa visita especialmente por las cosas que ahí fueron sucediendo y las historias que fuimos compartiendo y nos fueron develando las guías. Así que posteriormente a esa visita nos juntamos en un café a pensar, a charlar y a empezar en conjunto con dos computadoras y algo rico de comer y de tomar, cómo empezar a escribir eso mismo. Y bueno, ese texto fue saliendo con el correr de los días. El docente universitario explicó por qué eligieron al Pozo de Quilmes como lugar para visitar. Y el Pozo de Quilmes para nosotros tuvo una particularidad especial, que es empezar también a recorrer los lugares cercanos a la universidad en la que nosotros laburamos, que es la universidad que está en Florencio Varela. Podríamos, de hecho lo hemos hecho, recorrer algunos en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, nos interesa pensar el territorio cercano, aledaño a Florencio Varela, que es de donde la gran mayoría de nuestros estudiantes son. Bueno, no todos, ¿no? Hay de muchos lados, por supuesto cercanos a Varela, pero bueno, tenemos desde La Plata hasta Quilmes, Lanús, Lomas, bueno, toda la parte sur del conurbano bonaerense, por supuesto. Así que nos interesa a nosotros seguir recorriendo, sobre todo aquellos cercanos a Florencio Varela, a la universidad en la que nosotros laburamos, y el ex Pozo de Quilmes era bastante propicio, porque justo en nuestras comisiones había estudiantes que estaban relativamente cerca a ese lugar, así que nos propusimos precisamente visitar en principio el cuatrimestre pasado el ex Pozo de Quilmes, e intentaremos hacer ese recorrido en lugares cercanos a nuestra universidad. Nicolás también reflexionó acerca de cómo contar el 24 de marzo en el aula. La importancia de hablar sobre el 24 de marzo en el aula, incluso hoy, está vinculado con que aquello que inició justamente el 24 de marzo del 76 es un ciclo que aún no terminó y que aún estamos disputando sentidos, aún estamos disputando modelos, ideas. Y eso es algo que es importante llevar al aula. Y llevar al aula no como un pasado inanimado o como un pasado viéndolo como si fuese simplemente una vitrina, sino apropiándose de ese pasado, entendiendo que fue algo que nos sucedió como sociedad y no de forma individual. Y por eso es fundamental poder visitar sitios de memoria. Apropiarnos de eso implica establecer una conexión entre nuestro presente y el pasado, y no solamente verlo como si fuese un museo y verlo desde un lugar pasivo, sino apropiarse activamente de eso implica entender los orígenes y el desarrollo, entender los ecos de ese pasado que en la actualidad existen, y poder pensarlo de forma colectiva también en algún punto es fundamental, y qué mejor que el aula para poder hacerlo todos juntos y aprovechar incluso que el 24 de marzo es feriado, para que sea mucho más valedero y para que tenga un sentido un poco más profundo el hecho de paralizar las actividades, aunque sea un día en ese mes, para poder seguir demostrando la importancia que tiene en nuestros imaginarios construir un futuro en el que la memoria, en el que los derechos humanos sigan estando vigentes. Por último, Nicolás, coautor junto a Luciana de la crónica Yo voy andando, la memoria, que es mi modo de alumbrar, va a leernos un fragmento de la obra ganadora. Comparto una lectura, un pedazo breve de la crónica, que fue algo especial para nosotros por lo que sucedió, porque creemos que es algo que suele suceder, al menos nos ha sucedido en muchas visitas a distintos sitios de memoria, y es lo que precisamente le sucedió a Camila, una estudiante de 20 años, y esa parte te la comparto, dice así. Necesito salir, me siento mal, dice Camila. De repente, con un tono urgente pero contenido, como si intentara sostenerse por dentro. Es un estudiante de apenas 20 años. Te acompaño, vamos con cuidado, la escalera está empinada, le digo. Trato de transmitir algo de calma. Nadie entiende exactamente qué le pasa, pero todos, de alguna manera, intuimos algo. Quizás porque en distinta medida, todos estamos atravesados por algo parecido. Algo difícil de nombrar, una sensación en el cuerpo muy presente. Descendemos rápido, casi sin hablarnos. Salimos al exterior junto con Marta, la encargada del lugar, una mujer cálida. Ella trabaja allí todos los días. Salimos, nos sentamos en las escaleras de cemento de la casa al lado. El sol nos envuelve. La vecina es una divina, dice Marta. El calor se siente como un abrazo áspero, especialmente para Camila, que intenta recomponerse y al mismo tiempo parece más frágil bajo esa luz. Con voz baja, como si no quisiera que la oyeran ni los pájaros, nos dice que algo le había pasado en uno de los pasillos. Camila es joven, muy joven. Su rostro muestra señales de cansancio. Tiene dos hijos pequeños, no tiene trabajo en este momento y estudia kinesiología. Sus ojos bien claros tienen ese brillo opaco de quien carga con más de lo que puede. Marta intenta alivianar la escena. Comienza a hablarnos del barrio, de su rutina, anécdotas sin importancia. Es clara la intención de ocupar el silencio y distraer un poco a Camila. Busca un vaso de agua. Yo, mientras tanto, le ofrezco unas barritas de cereal. Pienso que fue una baja de presión, una dolencia corporal pasajera. Pero ninguna de esas cosas al parecer es correcta. Camila saca de su mochila un analgésico. Es para evitar el dolor de cabeza, me agarra cada tanto, murmura. Apenas termina de decirlo, una lágrima rueda por su mejilla, silenciosa, como si hubiera estado esperando su turno. Le alcanzo un pañuelo y le digo con su mayor delicadeza posible, ¿estás bien? No hace falta que me cuentes nada, sino que espero si te sirve estoy acá, lo que vos necesites. Entonces habla. Cuenta entre pausas, entre nudos en la garganta. La escucho sin interrumpirla, pero mientras eso sucede, me pregunto una y otra vez, ¿por qué justo acá? ¿Qué tiene este lugar, estos pasillos, este tiempo compartido que permiten que algo se rompa y al mismo tiempo algo se libere? Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Pero no se queden con las ganas. Todas las obras están para leer en identidadesenredes.unpas.edu.ar. Las buscan, googlean un poco con los nombres que les dije. Vale la pena leerlas y también visitar los sitios de memoria. Y bueno, me estoy extendiendo, separamos y volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gito Minore. Formo parte de la editorial Clavete Ediciones. Y desde hace algunos años estamos realizando el Festival de Poesía de Boedo. Puntualmente los quisiera invitar a que participen de la próxima edición, que va a ser la sexta edición del festival. Se va a realizar en el mes de marzo del año que viene. Y para ello estamos realizando una convocatoria de poetas de todo el territorio nacional para que participen en lo que va a ser una antología. Nosotros, ya desde los últimos años, lanzamos una convocatoria abierta para que puedan participar autores de todas las provincias, y de esa convocatoria quedan 20 seleccionados de distintas partes, que por un lado van a formar parte del libro, que va a salir para la ocasión, y por otro lado van a estar invitados a subir al escenario a leer y a formar parte de esta grilla. Festival de Poesía de Boedo es un evento que, como les decía, es anual y que busca integrar las distintas artes. Hay poesía, música, pintura, una muestra de arte plástico. A su vez también se realiza una caminata por el barrio de Boedo, donde hablamos de los distintos autores del pasado. Y a su vez también vamos a colegios de la zona a leer poesía y a trabajar con niños y niñas pensando en los futuros poetas de Boedo. Así que es un festival integral. Bueno, para aquellos que tengan ganas de participar, les comento que en la página claraveterediciones.com.ar están las bases, y se las resumo comentándoles que habría que mandar un archivo Word con 100 líneas de verso, de poesía, una biografía de no más de 3 líneas, enviarla al mail claraveter@yahoo.com.ar, y tienen tiempo hasta el día 31 de octubre. Las bases completas las pueden leer en la página nuestra, claraveterediciones.com.ar, y la pueden bajar, imprimir, tenerlas a mano, y con eso pueden enviar, y tienen tiempo hasta el día 31. Bueno, yo les comentaba que los últimos años hemos sacado libros con nuestra editorial, Clavete Ediciones. Sacamos un libro con 20 poetas de los que vienen a formar parte del festival. El año pasado sacamos un libro que se llamó Simetrías, que también nació de una convocatoria similar a esta, y ahora los invito a que escuchen uno de los poemas en la voz de uno de sus poetas. Hola, soy Nicolás Antonioli, de San Isidro, provincia de Buenos Aires.